eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas. Por aquí corría el agua, por eso los traje a este lugar. Aquí solíamos abrevar a los animales, pero ahora ya no hay agua. Aquí encontraban hierba y agua. Los pastores ahora tienen que recorrer un largo camino para encontrar un nuevo abrevadero. Solo Dios decide sobre todas las cosas. Los animales y las personas carecen de agua. Personalmente, esto me sorprende. Uno podría pensar que a Dios no le importa. Hola, muchachos. Saludos. Umaru, ¿cómo estás? Te saludo. Ayer se podía ver la luna. ¿Están comiendo a estas horas? Olvídalo, hermano. Tenemos muchísima hambre. Si no, no aguantaríamos todo el día. Por fin seguimos adelante. Eso está muy bien. Merecería una foto. I'm gonna go. Los lugareños son imprevisibles y capaces de cualquier cosa. Una noche, fuimos a dar de beber a nuestros animales. Un lugareño disparó al aire para sembrar el pánico entre el rebaño. Uno de nuestros pastores se fue y dejó atrás a los animales. Gracias a Dios, todo salió bien. ¿Estuvieron despiertos toda la noche? Sí, los animales estaban pastando. Ahora están rumiando. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y nuestra hija? ¿Está bien? Estaré de vuelta a más tardar en un mes. ¿Lo has entendido? Adiós. Ya salimos de Abomey. Construimos un techo de paja para nuestros dioses, pero las vacas se comieron toda la paja. Todo desapareció. Nos hemos reunido para reflexionar. Juntos decidimos qué hacer. Aquí están nuestras ofrendas. Un cabritillo, una gallina y un gallo. Llamamos a nuestra deidad Gambiala. Llamamos a Cobdehun. Llamamos a Gnomba. Llamamos a Mongbe. Llamamos a Juntín. Llamamos a Joño. Todas las deidades del asentamiento Gambiala. Y a todos nuestros antepasados en el más allá. Les pedimos ayuda. Los tiempos deben mejorar. Si el ganado sigue molestándonos, nuestro dios guerrero Ungu les cortará el cuello. Desátalo. Dame uno. Los ancianos, tomen esto y desátenlo. A mí también. Lo hacemos con todos. Denme los trozos. Cortamos los lazos con la pobreza, la enfermedad y la muerte. Los soltamos todos. Queremos ver al responsable para hablar de los daños causados por el ganado. Su ganado debe alejarse de nuestros campos. Destruyen nuestras plantas. Queremos que el anciano actúe para que el ganado no vuelva a entrar en nuestros campos. Nosotros vivimos de nuestros campos y ustedes viven de su ganado. Por eso estamos aquí. Explícaselo al anciano. De acuerdo, se lo traduciré. El problema es que el ganado invade nuestros campos, pero solo por la noche. Durante el día es menos. Durante el día, cuando estamos en el campo, mantienen alejados a los pastores. Así que deben retirar al ganado mientras estemos allí. Este caos solo reina por la noche. Hablaré con los jóvenes pastores de la región para que mantengan el ganado alejado de los campos. ¿Dónde están los demás? Que la paz de Dios les acompañe. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Va todo bien? Sí, bastante bien. ¿Pudiste dar de beber al ganado? Sí, pero no lo suficiente. Amadou. Hola, ¿cómo estás y tu familia? Haji, estoy bien. ¿Y usted? ¿Ha visto a los demás? Los llamé. Llegarán pronto. ¿Este ganado es de Glasue? De Candy. Después del invierno estarán hermosas. La tierra es buena. ¿De quién son los demás animales? Son de Hama. Las autoridades quieren ayudar a encontrar un compromiso entre agricultores y pastores. ¿Usted quiere ayudarnos? Cuéntenme sus preocupaciones para que podamos encontrar la paz. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Los granjeros hacen de todo para crear problemas. Nuestros animales solo tienen que pasar por delante de sus campos y ya han colocado barreras en el camino a los pastos. Y si un animal entra, aunque solo pise una mínima parte del campo, exigen enormes compensaciones. Olvidan que nosotros también tenemos que trabajar duro para ganarnos la vida. ¿Les hacen pagar a pesar de que apenas se produjeron daños? Sí, y grandes sumas. Y sin embargo, las plantitas apenas están brotando. En cuanto los animales pisotean algo, nos acusan de dejar a nuestro ganado pastar en sus campos. A menudo esto acaba ante las autoridades. Los agricultores viven de los rendimientos de sus campos y los pastores de su cría. La situación se está volviendo cada vez más desagradable. Siembran cerca del abrevadero y ya no podemos ir allí. Tuve que pagar miles de francos. A menudo surgen problemas por ese motivo. Así que los granjeros ya no los respetan y les causan problemas. Exacto. No tienen consideración por nosotros ni por nuestros animales, pero deberían ser considerados ya que nos niegan el acceso al abrevadero. Exacto. Los agricultores están cultivando en los caminos de acceso al punto de agua. Tenemos que encontrar una solución, sobre todo porque el agua empieza a escasear. Los blancos hablan del cambio climático. No lo sé, pero veo que los tiempos han cambiado. Comprendo. A través de las acciones de los pastores, experimentamos devastación, sufrimiento y muerte. Solo Dios puede ayudarnos. Vivimos de nuestra cosecha y cuidamos nuestros campos durante el día. A veces los pastores invaden nuestros campos y nos amenazan con armas. Esta situación nos enoja y nos asombra mucho. Exijo una explicación para esto. He terminado. Con paz o sin ella, los agricultores no nos iremos de aquí. Nos quedamos. Todos los pastores abandonan sus regiones y vienen a nuestro abrevadero. El ganado destruye nuestros campos. Nuestras mujeres y niños pasan hambre. ¿Me están diciendo que no sabían nada? Este conflicto dura ya 3 años. Así que no digan que no saben nada. Solo tengo una cosa que decir. Si vuelve la paz, nos quedamos. Y si no, también nos quedaremos. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por recibirme aquí en Gambiala. He escuchado a todos y me gustaría aclarar una cosa. De las 3 aldeas, incluyendo Iboye, yo solo soy el presidente de los Fulani de Sauye, no de Iboye ni de la otra aldea. Nadie nos ayudó a llegar hasta aquí. Los que asolan sus campos no pertenecen a nuestra comunidad. Si buscamos a sus líderes y hablamos con ellos, volverá la paz. Los presidentes de los comités de los campamentos se han reunido y nos pidieron que viniéramos para encontrar una solución para todos. Queremos unir nuestras fuerzas para restablecer la paz. Los Fulani haremos lo que sea necesario. Haremos todo lo posible para garantizar que la coexistencia pacífica de nuestras comunidades se mantenga, para que podamos seguir escuchándonos y entendiéndonos. Un granjero me dijo que había un rebaño en su campo esta noche. ¿Estuvo tu ganado allí esta noche? Lo encontramos en el camino. Había reses rojas en el rebaño. ¿Estás seguro? He visto algunas. Hemos visto al pastor, un muchacho de piel negra. Tu pastorcito es muy moreno, ¿verdad? Y es delgado. ¿Se ha ido ya? Sí, ya se fue. El granjero estuvo en el campo hasta las 9 de la noche. Le dije que reuniríamos el ganado a las 11 de la noche para seguir adelante. Cuando veas al pastor, dile que se lleve a sus animales más lejos. Ya conoces a los granjeros. Si se ha destruido, aunque sea una pequeña parte, dicen que ha sido todo el campo. Los lugareños nos observan. Sí, los veo. Conocí a un granjero. Me hizo preguntas extrañas. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras. Mauclo, ¿qué estás haciendo, viejo holgazán? ¡Saquen la red! ¡Adelante!